mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a su programa La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Agradecemos los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa. ¿Cómo estamos, Leo? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, con frío. Hoy fue un amanecer como muy frío. Un amanecer frío, gélido, como si estuviéramos, ¿verdad?, en Noruega. ¿Y sus aventuras en las presas, qué tal? Hermosa. Realmente poético. Estuve escribiendo algunos sonetos, ¿no? Pero no sé, como que la inspiración tenía como una serie de palabras un tanto altisonantes. Ojo los términos. Bueno, ¿eh? No, de verdad, bien inspirada. Yo vengo inspirado, es que también nuestra controlista es una chica de letras, ¿no? La comandante interestelar Daniela. Que nos transmite ahí. Nos transmite y nos genera una confianza considerable. Hoy vamos a conversar con Luis Salazar Muñoz, abogado que fungió como asesor legal en la dirección jurídica de la Presidencia de la República, desde donde se lideró la opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con los derechos LGBTIQ, asesor legal del comisionado LGBTIQ y con Jess Márquez también, de la colectiva Trascendentes, sobre los avances en materia legal para el respeto de los derechos y garantías de la población sexualmente diversa en nuestro país. Así es. Y bueno, porque por ahí igual han andado en los medios y como en... No sé ni dónde llamarlo, la verdad. No diría que es como la opinión colectiva, porque realmente eso es algo muy confuso ahorita en nuestro país. Pero bueno, han andado ciertas ideas, ¿verdad? Ciertas campañas, como que desinforman mucho en qué consiste esto realmente, como en cuestiones concretas. Entonces, bueno, le pedimos a los compañeros que hoy nos acompañaran para que nos cuenten un poquito más a fondo sobre qué es este tema. ¿Cómo estamos, Luis? Hola, bueno, un placer, un gusto estar por acá y lo fundamental es esto, ¿verdad? Informar a las personas de temas que a veces pensamos pueden estar demasiado lejos de nuestra realidad. Lo cierto es que es parte de nuestras comunidades, nuestra población, existen personas sexualmente diversas y creo que ahí es una labor fundamental de informar y desmitificar muchas cuestiones que están ahí al borde de la desinformación. Así es. Muchísimas gracias. Y también le agradecemos a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777, repito, 8305-3777, y que nos sigue en Facebook, donde también se está realizando esta transmisión en Facebook Live. Ahí nos pueden encontrar como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Además, La Cabuya Radio en línea se puede escuchar desde el sitio web. Esperemos, porque a veces tenemos algunas crisis. Usted sabe que hay crisis con el IVA, hay crisis, crisis sentimentales o crisis morales y todas esas cosas terribles. Bueno, nosotros tenemos una crisis ahí con nuestra transmisión en línea que en cualquier momento se arregla, téngale fe. Porque Exacto. Si le tenemos fe a otras cosas, tengámosle fe a que en algún momento ya esto se resuelve. Cuando esto esté, pues, descargando la aplicación para teléfono inteligente, para ambas plataformas, se va a poder accesar más fácilmente. Si no, se puede escuchar también desde nuestra página web, ¿no? Sí. Enviamos un saludo muy importante también a Radio Turrialba y Radio Elite Coronado, donde se da una retransmisión de este programa, y también al medio de comunicación La Vía, que también lo está haciendo. Y bueno, y mandamos un saludo especial para Joe Vargas, una amiga del programa, y que en este momento pues está recordando a su mamá y entonces a toda su familia y toda la gente que pues se acuerda de Xiomara Blanco, la ilustradora. Un saludo, un abrazo. Un abrazo muy caluroso para ellos. Y arrancamos con las noticias. Gobierno legaliza el robo de agua subterránea. Así lo informó la Federación Ecologista ayer. El gobierno de la República anunció la legalización de todos los pozos perforados sin permisos, exceptuando los pozos perforados que se ubiquen dentro de los acuíferos, zonas o áreas con condición especial por disposiciones judiciales, legales o técnicas. La nueva amnistía es planteada mediante un decreto firmado conjuntamente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Presidencia de la República. Esta disposición perdona la extracción ilegal de agua subterránea realizada por el sector turístico, agrícola, ganadero y agroindustrial. Y también APSE arranca semana de huelga interminente con acciones regionalizadas. Del martes 23 al lunes 29 de julio de este año, APSE lleva a cabo una nueva jornada de huelga intermitente de una semana continua de duración en rechazo a los proyectos de ley antihuelga y el proyecto de educación dual y el proyecto de ley marco de empleo público. Cabe señalar que este movimiento de huelga es la continuación de la huelga iniciada el 6 de junio, que tiene carácter legal según la resolución número 112-89-2019 del viernes 18 de julio del 2019. Esto lo dice el Juzgado del Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. Presentan recurso de amparo contra Incopesca por estudios sobre pesca de arrastre. La Fundación Marviva interpuso un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Incopesca, por el estudio que respaldaría la reinstauración de la pesca de camarón con redes de arrastre en el país. Incopesca realizó el estudio con el fin de acatar lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre la ausencia de estudios técnicos y científicos que respaldaran esta técnica. Sin embargo, diversos sectores han cuestionado la validez del estudio y de los resultados del mismo. Ante esta situación, la Fundación Marviva interpuso la semana anterior un recurso de amparo en contra de Incopesca, por medio del que se pretende que la Sala Constitucional ordene al Incopesca comunicar a todas las autoridades públicas a las que ha notificado los resultados del estudio que dicha evaluación no es suficiente sustento técnico para respaldar la restauración de licencias para la pesca de camarón con redes de arrastre, indicó Catherine Arroyo, gerente de incidencia política de la Fundación. Y también, vean qué grave, 470 mil niñas, niños y adolescentes viven en pobreza en nuestro país. En Costa Rica hay alrededor de 1.4 millones de niños, de los cuales 34% vive en condición de pobreza. 14 puntos porcentuales más que el promedio del país en los últimos 4 años y un 12% en pobreza extrema. A mayor nivel de pobreza en la niñez y adolescencia es mucho más alta la exclusión, la exposición a la negligencia en el cuidado y el involucramiento en actividades ilícitas, que esto lo dice el último informe anual de UNICEF en Costa Rica. Bueno. Y ahora vamos con música para prepararnos para esta entrevista que tenemos en un momento. Recuerden que nos pueden observar, ¿no?, en Facebook Live. Que quede claro, no, la señorita pues siempre se ve mejor que yo. Pero rápidamente yo voy a abandonar este espacio para ir a resolver otras cosas de producción. Así que pueden observarnos en Facebook Live. Esta vez no se nos cayó la plataforma. La vez pasada tuvimos ahí una crisis un poco continua. Al comienzo solo nos oíamos y cuando salió el video no nos oíamos. Es bastante particular. Y bueno, como mañana es una celebración muy importante, ¿no? 25 de julio. 25 de julio, anexión de Guanacaste. Anexión de Guanacaste, ¿no? Entonces, pues vamos a poner música que tiene alguna relación con estas raíces importantes que tenemos y el legado importantísimo de esta región de nuestro país que alguna vez perteneció a Nicaragua y que de alguna manera también sigue siendo bastante nicaragüense. Así que vamos a disfrutar este tema, se llama La Sopilotada con Guadalupe Urbina, y luego continuamos ya con la entrevista del día de hoy aquí en La Cabuya, la 101.9 Radio U. ¡Epa, caramba! Nos fuimos para Bangares, a la pura sierra. Si quieres verme cholita, venite a la Sopilotada. Te doy un par de aretes para tus dos orejotas. Ay, negrita querendona, me dieron 50. los de afuera. Que esa boquita y en mí, ay, ay, ay, ay, negrita querendona, me dieron 50 pesos. Espera el fin de semana y te los cambio por besos. Ay, negrita querendona, me dieron 50 pesos. Espera el fin de semana y te los cambio por besos. Allí mismo en el túnel de la Sopilota, en la sierra de Abangare, donde la vida vale lo que un túnel de 600 metros mide. ¡Epa! Carguen a la tunita. La cabuya, luchas justas y dignidad. Estamos de vuelta en La Cabuya y como les comentamos al arrancar el programa, hoy por acá nos acompaña Luis Salazar Muñoz, quien es abogado y fungió como asesor legal en la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República, desde donde se lideró la opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con derechos LGBTIQ, asesor legal del comisionado LGBTIQ, y además un compañero que ya casi se incorpora, que se llama Jess Márquez, que es del colectivo Trascendentes. Y con ellos vamos a estar conversando sobre los avances en materia legal para el respeto de los derechos y garantías de la población sexualmente diversa en nuestro país. Bueno, Luis, iniciemos la conversación. Con respecto al contexto actual en el que se encuentra nuestro país, y como vos mencionaste hace un momento, en el que hay tanta desinformación, y yo creo que nos hemos empeñado muchísimo más en cargar esta discusión con juicios de valor, con estereotipos, con odio, ¿qué podríamos decir como de las condiciones actuales, verdad? Porque pareciera que se está encaminando como avances importantes que tienen que ver más con esto, con un ejercicio de derechos, pero por otro lado tenemos como esta lucha de fuerzas y que terminan, digo yo, como frenando, entorpeciendo, generando más confusión, ¿verdad? Porque muchas veces eso es, ¿verdad? Lo que detona como otras crisis es esa misma desinformación y el prejuicio tal cual, ¿verdad? Entonces, para introducir como la conversación, ¿cómo ves actualmente el contexto en nuestro país? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una valoración muy aterrizada, en el sentido de que las luchas y las transformaciones sociales de determinadas poblaciones que han sido históricamente discriminadas han estado envueltas esas luchas, esos momentos históricos, por radicalizaciones muchas veces en los discursos. Esto lo podemos notar a nivel de la historia, es decir, por ejemplo, los derechos de las personas afro, incluso en Estados Unidos, pero aquí en el país, recordemos toda esa lucha que significó, por ejemplo, allá en Estados Unidos, el asesinato de Martin Luther King. Sí. Y así, de verdad, podemos notar que una y otra lucha, también, por ejemplo, el voto femenino aquí a partir de la segunda mitad del siglo XX, también generó polarización. Es decir, esto no es algo extraño, es parte de esa transformación social en donde, desde luego, algunas voces que quieren mantener un statu quo en el cual ciertas personas tengan mayores condiciones respecto de otras, se mantenga ese statu quo. Entonces, de esa manera uno puede notar que efectivamente en este caso, donde estamos frente a una transformación cultural, en este momento, eso sí es importante recalcarlo, estamos viviendo esa transformación cultural, legal, etcétera. Desde luego hay algunas voces que no van a estar de acuerdo con que se avance en el reconocimiento de derechos que tuvieron que estar ahí desde hace muchas décadas atrás. Uh-huh. Y entonces eso es parte de pues, ¿qué diría yo? De esos tejes y manejes que existen en relación con esas transformaciones culturales. De acuerdo. Sí entiendo como esto de ponerlo en perspectiva, pero evidentemente en nuestro país pasó un quiebre como de manipulación electoral, ¿verdad? Porque evidentemente hay resistencias, inclusive con el avance en derechos en el tema de mujer, que por cierto en un rato vamos a escuchar parte de los resultados del tercer estado de los derechos de las mujeres en el país, pues así es, ¿verdad? Así funciona, sabemos que hay conflicto, pero es distinto eso a que se agarre como campaña, ¿verdad? Como posicionarse a través de, y también yo diría, como señalando esto como el mal de la humanidad, y desvirtuando el montón de otras situaciones conflictivas que tenemos en nuestro país, ¿verdad? O sea, situaciones de inseguridad, de alza en los índices de pobreza, de violencia. Entonces, ¿verdad? Es como delicado que justo, bueno, hayan tomado esto de esa manera y que inclusive, bueno, vemos hace corto tiempo cómo quitaron al ministro de Educación por estar promoviendo el tema de los baños neutrales. Sí, a ver. Es como, sí. Ok, como ¿en qué caemos? Uh-huh. Bueno, aquí hay un tema fundamental y es que efectivamente hay algunos grupos que han querido utilizar los derechos humanos como una moneda de cambio, una moneda de canje. Eso no es posible desde el punto de vista del Estado. Uh-huh. El Estado, al ser Estado, en la sana teoría del Estado, tiene que garantizar los derechos de todas las personas que habitan en un país. Eso significa que indistintamente una persona, un civil, ¿verdad?, que vive en su casa, que practica sus creencias, sus convicciones éticas personales, tiene todo el derecho a opinar distinto y dentro de su margen de libertad de expresión, dentro de su libertad que le otorga el mismo ordenamiento jurídico, puede hacerlo. Pero un Estado, es decir, quien lidera las políticas en un país, no tiene la posibilidad ni jurídica ni constitucional para poder hacer esa discriminación de decir a una población le voy a tutelar derechos y a otras simplemente no. Y menos en razón de orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género. Hay que recordar que estas condiciones, igual que como puede ser el estatus migratorio de una persona, su condición socioeconómica, el tema de étnico, raza, idioma, ¿verdad? Ninguna de esas consideraciones son válidas para que un Estado pueda determinar si una persona tiene más o menos derechos. Exacto. Y es que quería que llegáramos a ese punto. Bueno, le damos la bienvenida a Jess, que lo estábamos esperando. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias por la invitación. Estábamos poniendo un poco en contexto como lo que ha pasado en los últimos meses en nuestro país y quería que llegáramos a ese punto porque yo creo que el diálogo se desvirtúa cuando empezamos a creer que es como que se le puede garantizar unas cosas a ciertas personas y a otras no. Y ya como que la cuestión se desborda. O, por ejemplo, insinuar que es que se quieren hacer imposiciones, ¿verdad? Como de un paradigma ahí de relacionamiento y demás. Y yo creo que eso ha sido como el punto que ha desviado totalmente la atención como de la necesidad de poder hablar de esto en un marco de derechos, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando un poco como eso para también ubicar por dónde íbamos la conversación. Y me interesaría que empezáramos a hablar más de ese tema. En el marco de derechos, ¿qué avances se han podido lograr en nuestro país y establecer ese marco para la conversación de hoy, digamos? Bueno, yo creo que hay varios puntos fundamentales que hay que recordar por acá. Después de la opinión consultiva ha surgido una transformación importante, un cambio de paradigma de antes y después de esa opinión consultiva. A partir de la opinión consultiva, Hay un punto fundamental, el reconocimiento del cambio de nombre. Aquí Jess más adelante tal vez nos va a poder comentar un poco más adelante sobre esto. Uh-huh. En la cédula de identidad no son todos los componentes porque el sexo registral no se reconoce tal cual lo establece la opinión consultiva, pero sí el cambio de nombre, que es fundamental y ha sido fundamental desde mayo del año pasado hasta la fecha. Uh-huh. Porque las personas trans ya pueden ir a identificarse a la hora de presentarse a un servicio público o a algún trámite, etcétera, con su nombre. Y eso es un cambio fundamental porque ya no les van a tratar como si fuera otra persona. Uh-huh. El tema del el reconocimiento del matrimonio, que entrará en vigencia en mayo del 2020, es un paso fundamental que estuvo rezagado por muchísimos años en el país, pero además de eso también han venido otras acciones que tienen que ver, por ejemplo, con el protocolo contra el bullying, que estuvo en la palestra ahí con el tema de los baños neutros, pero que es un protocolo fundamental para erradicar el bullying, el acoso escolar a las personas LGBTI que están insertas en los centros educativos y que es una de las razones principales de exclusión escolar por las cuales las personas no finalizan la escuela ni el colegio, eso es fundamental decirlo. El tema del protocolo de hormonización yo creo que también es fundamental, también para llevar dignidad a las personas trans. Sabemos que la expectativa de vida de las personas trans, tal vez ahora Jess nos va a poder comentar incluso un poco más sobre esto, es de alrededor de 35 años en la región y Costa Rica no es excepción en esto. Entonces hay una serie de medidas que se han venido implementando, yo creo que podríamos hablar un poco más adelante sobre esto, pero de estas puedo rescatar particularmente las que menciono, además de garantizar algunos derechos derivados de uniones o de convivencia entre personas del mismo sexo, como el tema de los bonos de vivienda, que ya hay un caso cerca de la zona fronteriza con Panamá, para que veamos que no solo es un tema de gran área metropolitana. Tiene que ver también con reconocimiento de derechos migratorios, por ejemplo, la residencia para parejas binacionales conformadas por un costarricense, una persona costarricense y una persona extranjera que contrayeron matrimonio fuera del país. Entonces, son algunas de las consideraciones que me parece que podríamos ir abordando un poquito más adelante, si nos da tiempo. Bueno, creo que Luis nos hace una recopilación de los logros a nivel jurídico, pero aquí es muy, muy importante mencionar dos cosas. En primer lugar, efectivamente, la convención consultiva del 9 de enero es un parteaguas porque nos abre la puerta para tener una base jurídica para poder avanzar en todo esto. Yo estuve en el comité trabajando con Luis en el que desarrollamos el decreto 41.173 que ya permite que las personas trans no solamente se puedan cambiar el nombre, como ya había dicho el TCE, sino que luego todas las instituciones públicas del país, colegios profesionales y empresa privada y empresa pública tengan que modificar todos los documentos. Estamos hablando desde el título del bachillerato de colegio, pasando por el carnet del colegio. Por ejemplo, yo me acabo de convertir en la primera persona en Costa Rica en cambiarse el nombre y el género en el Colegio de Periodistas, uh-huh, hasta todos los otros documentos que puedan tener el nombre y el género. Lo que sucede es que estos avances también vienen con un retroceso a nivel social. Hemos visto que mientras más avanzamos a nivel jurídico, más empezamos a tener, no solamente del costarricense o la costarricense de a pie, sino también incluso dentro del mismo funcionariado público, dentro de las mismas empresas. Entonces, sale el decreto 41.173 y ha sido una batalla, porque no hay otra forma de nombrarla durante el último año y medio que hemos hecho desde el activismo. Yo soy el presidente del colectivo de Trascendentes, que somos un grupo de personas trans y LGBTI, mayormente hombres trans, mujeres trans y personas trans no binarias y de otras identidades, y además tenemos personas trans migrantes, personas LGBTI migrantes y con discapacidad, donde hemos tenido que ir institución por institución trabajando e incidiendo, porque han pasado cosas como que en Hacienda se niegan a cambiar el nombre. Uh-huh. ¿Qué sucede? Yo me cambié el nombre en la cédula, entonces todos los documentos que yo tenía con el nombre anterior automáticamente pierden validez legal. Uh-huh. Ahorita mismo, por ejemplo, esta universidad, la Universidad de Costa Rica, no me ha remitido mi título con mi nombre, entonces cuando yo voy a buscar trabajo, me postulo como consultor, que es lo que suelo trabajar, tengo una cédula que dice Yes y tengo un título que dice otro nombre, uh-huh, digamos María. Entonces, obviamente, las personas que tienen que tomar la decisión de contratarme ven las dos cosas y dicen, esto no es la misma persona, el documento que tiene validez es aquel que coincida con la cédula de identidad, en mi caso cédula de residencia. En segundo lugar, es muy importante mencionar que, bueno, también logramos el decreto 41.173, que básicamente es un reglamento que le dice a la Dirección General de Migración y Extranjería que debe cambiar el nombre de las personas trans si lo solicitan y también debe corregir el género. Entonces ahí queda en evidencia que la actitud del Tribunal Supremo de Elecciones es una actitud transfóbica, porque si una institución del Estado, a pesar de que hay una separación de poderes, me pudo a mí cambiar la cédula y mi cédula dice M, sexo M masculino, también lo puede hacer con las personas trans costarricenses. Entonces, basándonos en la opinión consultiva y en el decreto 41.173, un grupo de activistas trans, con el apoyo del abogado Guillermo Murillo, presentamos una serie de recursos amparos en el Tribunal Supremo, en la sala cuarta, uh-huh. y la respuesta fue que no era procedente. Negaron nuestro recurso de amparo porque dijeron que ellos se apoyaban en lo que ya había dicho el TCE y eso no tiene ningún sentido. O sea, si ya hay una persona que soy yo, uh-huh. a la quien le corrigieron el sexo en la cédula, ¿por qué no hacerlo para el resto de las personas costarricenses? Si vamos a la base jurídica, los derechos humanos son indivisibles y son para todas las personas. Entonces, no me pueden reconocer el sexo a mí, la corrección del sexo a mí, y no corregirse a otras personas. Uh-huh. Y esto no es solo un tema jurídico, es un tema práctico. Claro. Tenemos casos de amistades, personas de trascendentes y de otros colectivos y trans, que entonces, por ejemplo, van a solicitar los antecedentes penales y se cambiaron el nombre. Entonces es una mujer trans que se cambia el nombre a María, pero los antecedentes penales sale como señor. Uh-huh. Y así con todos los documentos. Se crea más bien un vacío jurídico donde las personas tienen un nombre, pero ese nombre no coincide con el género con el que se identifican. Claro. Bueno, Jess nos está contando un poco más cómo se entorpecen a veces la aplicabilidad de estos cambios, ¿verdad? Que no, ni, o sea, yo diría que ni ponerle un tinte como bueno y malo, sino medir la efectividad, ¿verdad? Y como otras cosas más, sí, culturales o de percepción que la gente puede tener y que quizás puede hacer que sea tortuoso la aplicación, el funcionamiento de estas medidas. Pero bueno, un punto de partida es que ya están aprobadas, ¿verdad?, en nuestro país, y está bueno, como vos decís, que a partir de la organización y del monitoreo, pues las mismas personas sean las que garanticen el cumplimiento y que puedan estar siendo apoyo para otros que quizás pues no pertenecen a un grupo, pero que también están en su lucha de poder hacer valer estos derechos. Hoy en La Cabuya estamos hablando sobre los avances en materia legal para el respeto de los derechos y garantías de la población sexualmente diversa en nuestro país. Si usted tiene preguntas, comentarios, sugerencias, nos pueden escribir a lacabulla@vocesnuestras.org o nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al 8305-3777. También nos pueden encontrar en Facebook como La Cabuya, donde se está realizando también la transmisión en vivo, y en Instagram como La Cabuya Radio. Ahorita vamos a hacer un corte y vamos a pasar a una información que por ahí anduvimos la semana pasada escuchando unas cifras alarmantes en nuestro país, del tercer estado de los derechos de las mujeres en Costa Rica. Ellas hicieron una investigación muy interesante desde el INAMU y presentan varias áreas y datos específicos. Nosotros hicimos una recopilación acá en La Cabuya y les vamos a estar presentando bloques de esta información a partir de esta semana y durante un mes. Entonces pasamos a la información. Partimos de que Costa Rica figura entre los países con mejores índices educativos de la región. Hay importantes avances normativos que buscan garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación de todas las personas. En términos generales, podríamos afirmar que la brecha educativa entre mujeres y hombres no es significativa. Las mujeres acceden, permanecen y finalizan con mayor éxito que los hombres su recorrido por el sistema educativo, y ahorita vamos a ver unos datos que lo respaldan. En casi todos los niveles educativos, las mujeres están mucho más presentes que los hombres, a excepción de primaria. Sin embargo, este espacio no escapa, ¿verdad?, de prácticas estereotipadas y discriminatorias, afianzadas y legitimadas por el patriarcado, que resultan determinantes en la elección de carreras técnicas y universitarias a partir de estereotipos y sesgos de género. En cuanto a la tasa neta de escolaridad en educación primaria para la serie 2003-2016, encontramos que cada vez menos niñas en edad para hacerlo ingresan a primaria. Del 2009 en adelante, si podemos ver el 2009, la tasa era de 99,3, esa se ha venido reduciendo en 5,7% al 2016. El sistema enfrenta una dificultad para capturar a las niñas en edad de primaria para que puedan ingresar al sistema. Caso distinto, secundaria, donde el porcentaje de aprobación y de matrícula están liderados por mujeres. Si observamos este gráfico, podemos ver que la aprobación en tercer ciclo de educación diversificada pública del 2012 al 2016, en todos los casos, está liderado por las mujeres. Esto quiere decir que también quienes más repiten y quienes más desertan en secundaria son los hombres. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Hogares en el 2017 indagó por los principales motivos de no asistencia a la educación formal. Y aquí encontramos, entre muchas otras razones, porque estas no son las principales, pero sí son las que tienen que ver o están asociadas a roles tradicionales de género, que los motivos de no asistencia de las mujeres casi en, ¿verdad?, exclusividad, o algunos de esos motivos casi en exclusividad, tienen que ver con que tienen que cuidar a otras personas, con que tienen que realizar oficios domésticos o por embarazo o matrimonio. Y en el caso de los hombres vemos que las razones asociadas a estos roles y mandatos más bien están vinculadas al trabajo, tienen que trabajar o prefieren trabajar. En cuanto al porcentaje de matrícula en carreras técnicas en el 2017, podemos ver la brecha tan significativa que existe en la elección de estas carreras. Los hombres sobresalen en mecánica de vehículos, por ejemplo, y en el sector eléctrico, y las mujeres, en cambio, lideran el porcentaje de matrícula en textil, con una brecha realmente significativa. Lo mismo ocurre en la matrícula a universidades estatales. En 2017, por ejemplo, los hombres lideraron las carreras de ciencias básicas e ingeniería, es decir, las carreras de ciencia y tecnología, y las mujeres lideraron las carreras de ciencias de la salud y educación. Y aquí está sumamente claro y muy marcado cómo esos mandatos de género siguen, ¿verdad?, calando en el imaginario colectivo y también determinando cuál es la elección de carrera. Sigue habiendo una identificación con aquellas carreras, en el caso de las mujeres, que tienen que ver con cuidar, atender, educar, estar pendiente de las demás personas. En síntesis, ¿verdad?, podemos decir que el derecho a la educación constituye un derecho fundamental, esencial para garantizar el ejercicio de la autonomía personal, política y económica de las mujeres. La educación se convierte en un factor protector frente a la pobreza y la violencia. Y esto ha sido reconocido por la población, porque cerca del 99%, es decir, casi la totalidad de las personas entrevistadas en la EPDEMO 2017, reconoce este derecho como un derecho humano, que además es muy importante para las mujeres. Sin embargo, llama muchísimo la atención que el 36% de las personas entrevistadas consideran que existen carreras para hombres y carreras para mujeres, y eso así lo respaldan los datos que acabamos de ver. Esta desagregación de las áreas del conocimiento coloca a las mujeres en una clara desventaja para insertarse en los espacios laborales más dinámicos y competitivos. Las mujeres tienen más estudios, pero eso no garantiza acceso a trabajo decente y a trabajo en mejores condiciones. Y aquí es donde este tema tiene especial relación con el ejercicio de los derechos económicos y laborales. Partimos que en las últimas décadas los indicadores económicos evidencian que las mujeres han alcanzado mayor progreso y participación en la economía mundial. No obstante, las condiciones en las que se insertan a la fuerza de trabajo no son iguales a las de los hombres. La desagregación de género impacta directamente los puestos de trabajo, las ocupaciones, la remuneración y el valor social asignado. La carga global de trabajo sigue siendo superior en las mujeres, pues el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de los cuidados siguen recayendo sobre ellas principalmente, siendo el nudo principal que debemos erradicar. ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted, le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. Jueves de 8 a 10 de la mañana. Va a estar en vivo esta información. Por la 101.9 FM. Ojo con la expansión piñera. En la producción de piña se utilizan agroquímicos como el glifosato y el paraquat. Estos agroquímicos son altamente tóxicos y ya han sido prohibidos en países consumidores de piña por investigaciones que los relacionan con efectos cancerígenos. ¿Qué? Alertamos que la salud de los trabajadores, las familias de las comunidades rodeadas por la piña y de los consumidores está amenazada. Mucho ojo con la expansión piñera. Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP. Le invitamos a la primera conferencia internacional, La Ciudad de los Niños, Costa Rica, con la participación de Francesco Tonucci, experto italiano, que promoverá en nuestro país acciones que devuelven las ciudades a las niñas y a los niños. El psicopedagogo e ilustrador, defensor del derecho al juego, ofrecerá conferencias dirigidas a educadores, arquitectos, padres de familia y tomadores de decisión, los días 12, 13 y 14 de agosto, en el auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y en el Parque La Libertad. Esta actividad está organizada por la Comisión de Arquitectura y Niñez del Colegio de Arquitectos, por Arquiticos, Arquitectura Ciudad y Niños y por Belele y Educación. Pueden encontrar más información en Facebook, Ciudad Ninos, Costa Rica, y en Instagram, Ciudad Ninos, CR. Ahí encontrarán el link de inscripción. Les esperamos para construir juntos una ciudad para todos y todas. La Cabuya. Estamos de vuelta en La Cabuya y hoy estamos conversando por acá con Luis Salazar Muñoz, quien es el asesor legal del comisionado LGBTIQ, y con Jess Márquez del colectivo Trascendente sobre los avances en materia legal para el respeto de los derechos y garantías de la población sexualmente diversa en nuestro país. Bueno, chicos, retomando un poco la conversación que teníamos y que Jess nos estaba contando más de su experiencia ya en la aplicabilidad, ¿verdad? Porque entonces decimos, bueno, ya se cambió esto, se puede esto, no se puede esto. Que, como les dije, quería que hiciéramos un recuento de ciertos aspectos que ya las personas sexualmente diversas pueden empezar a explorar, a ir, indagar, pedir asesoría y demás. Pero bueno, ya nos estaba contando que realmente hay una resistencia fuerte por diferentes motivos, ¿verdad? Yo creería que también hay algo de burocracia, de resistencia, ¿sí? Porque son trámites que la gente les novedosos. Pasa novedosos. Sí, la verdad, como que dicen, uy, no, ¿cómo le entro a esto? Va a ser mucho trabajo, no lo voy sí. a hacer. Pero como decía Jess, hay un valor demasiado importante en la posibilidad de generar esos cambios y de tener una identidad acorde a su sentir, a su respeto, a su valoración. Entonces no es solo como un trámite que se le ocurre a la gente hacer, sino que tiene que ver con toda una cuestión de cómo se percibe uno en el mundo y esa posibilidad de que los demás le respeten esa manera, ¿no? Sí. Creo que aquí lo más importante mencionar es que cuando una persona trans, en el caso de las personas trans costarricenses, solamente pueden cambiarse el nombre, porque el Tribunal Supremo de Elecciones, aunque quitó el género de la cédula, aunque lo quitó de la búsqueda pública de la página web, sigue apareciendo en todas las bases de datos del registro civil. a la cual están conectadas todas las instituciones y las empresas públicas de ese país y muchísimas de las empresas privadas. Entonces comentaba ahora el ejemplo de que estamos teniendo problemas con personas trans que van a buscar trabajo, entonces van y piden los antecedentes penales y digamos que es una mujer trans que se cambia el nombre a María, pero aparece señor María. Entonces se convierte igual en una acción discriminatoria porque no se le está reconociendo la identidad y la opinión consultiva fue muy clara. Dijo que había que reconocer la identidad en tres niveles. En el cambio de nombre, en la corrección del género, no basta con ocultarlo. El Tribunal Supremo de Elecciones sigue en incumplimiento de la opinión consultiva. Y en tercer lugar, en la fotografía. Esto además viene acompañado del hecho de que en el momento en que una persona trans se cambia el nombre en la cédula, cualquier documento que tuviera antes de cambiarse el nombre, que tenga el nombre anterior, es decir, si yo me llamaba Pedro y me cambié el nombre a María, deja de tener validez legal. Eso es, desde el diploma del bachillerato de colegio, pasando por la tarjeta del auto frecuente, la inscripción, todas las tarjetas bancarias, la inscripción en colegios profesionales, etcétera. Entonces eso tiene un impacto real en la vida de las personas porque todos esos documentos dejan de tener validez legal. Mi caso es un caso particular porque yo soy venezolano, soy extranjero, tengo 5 años de vivir en Costa Rica y trabajando con Luis Salazar desarrollamos el decreto 41.337 que me permite a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, que es quien emite las cédulas para las personas migrantes, no es el TCE como se ha estado diciendo falsamente en redes sociales, ya se genera el reglamento y a mí sí me permiten, no me permiten sino me reconocen, porque es un derecho que tienen que reconocer el cambio de nombre y el cambio del sexo. Entonces ya mi sexo sale, sexo M de masculino. Listo. Y entonces ahí se genera otro problema legal. ¿Por qué a mí sí y al resto de las personas trans del país no? Para las personas migrantes, entonces el trámite específicamente sería con... La Dirección General de Migración y Extranjería. En el caso de las personas trans costarricenses, si desean cambiarse el nombre, tienen que dirigirse a la oficina del Tribunal Supremo de Elecciones y solicitar el cambio de nombre. Les hacen firmar un documento que es profundamente transfóbico, donde dice que eso no incluye el cambio del sexo. Y normalmente entra en un mes y medio, les envían una notificación vía correo electrónico cuando ya el cambio está hecho y pueden llegar a recoger la cédula con el nuevo nombre. Y ya la cédula no dice el sexo, pero sigue apareciendo en todos los registros, en todas las bases de datos del registro civil. En el caso de las personas transmigrantes, deben dirigirse a la Dirección General de Migración y Extranjería. El trámite se llama cambio de nombre y corrección del género por identidad autopercibida. Solicitan una cita, tienen que llenar un formulario y entonces les emiten la cédula nueva. Lo que estamos trabajando ahora con Luis y con la Dirección General de Migración y Extranjería es que en el caso de las personas migrantes nos cobran por todo. Uno entra a migración y te cobran por respirar. Entonces estamos intentando que el costo de ese cambio de la cédula sea lo más bajo posible porque estaba hasta en $120. Lo cual es excluyente, sobre todo pensando que Costa Rica tiende a recibir personas migrantes que vienen en condiciones precarias, que vienen migrando a Costa Rica huyendo de conflictos políticos o de otros países donde hay una persecución mucho más intensa a las personas LGBTI, como el caso de Honduras, que ha tenido decenas de asesinatos de mujeres trans en los últimos meses. Luego tenemos la posibilidad de acceder al tratamiento de reemplazo hormonal a través de la caja. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay una negativa dentro de las instituciones a operativizar esto. Entonces hemos tenido que ir las personas activistas con el apoyo de personas como Luis y con la Defensoría de los Habitantes poniendo denuncias institución por institución porque aunque el decreto que permite el cambio de nombre de las personas trans, está desde mayo del año pasado, de las trans costarricenses, y el decreto que permite el cambio de nombre de las personas trans migrantes está vigente desde enero, todavía hay instituciones que no se han sentado a redactar un protocolo que tiene una página que diga así un for dummies con pasitos y colores de cómo realizar el trámite. Entonces yo en este momento tengo denuncias contra el Ministerio de Hacienda porque tuve problemas y he sido discriminado intentando cambiar mis datos. ¿Qué pasa? Si yo no cambio mis datos en Hacienda, no puedo declarar impuestos y entonces me multan. Y en este momento estoy peleando eso porque me quieren multar con 250 mil colones. Uh-huh. Luego, también sucede lo mismo con la caja. Uno tiene que ir a la caja a hacer el trámite para cambiarse el nombre y el género y que le traten de la forma adecuada. Y si no hace ese cambio y el cambio no se hace adecuadamente, entonces todas las cuotas que uno ha venido pagando, bien sea a través de una relación patronal o como seguro voluntario o seguro independiente, quedan como que usted nunca pagó la caja y como si estuviera comenzando de cero. Entonces yo estoy en proceso de hacer ese trámite, pero tuve que poner una denuncia a la Defensoría de los Habitantes para lograrlo. Y lo mismo está pasando con todas las otras instituciones. Mencionaba que aquí en la Universidad de Costa Rica tengo 2 meses esperando que me remitan el título. Entonces, en este momento tengo un título de esta universidad de Ciencias de la Comunicación Colectiva que no me sirve para nada, porque cuando lo presento en una entrevista de trabajo por una consultoría no coincide con mi cédula. Y en muchos casos es por falta de operatividad burocrática, pero en otras es por discriminación real y directa. O sea, yo tengo denuncias contra funcionarios y funcionarias específicas que me han insultado, que me han dicho que el trámite no existe, que me han dicho palabras discriminatorias, que me han dicho que eso no es un derecho o que no les da la gana por sus creencias religiosas. Y esto es de cumplimiento obligatorio. En el caso de la caja, con el acceso al protocolo hormonal, el protocolo se terminó en noviembre del año pasado. Se declaró de interés público y se firmó de interés público el 21 de diciembre del año pasado, en un acto donde se firmaron otros 5 decretos, pero el problema que tenemos ahora es el veto, que ya es un veto institucional, de capacitar a todo el funcionariado de la caja para que sepan atender estas situaciones. Pero hemos tenido denuncias de situaciones donde llega una persona trans, indica que es trans y que quiere acceder al protocolo, y mientras a la persona que está en el consultorio de la PAR le da la consulta para endocrinología, para cualquier otro trámite, en 3 meses, a esta persona se la dan para dentro de un año. Entonces, básicamente lo que hacemos desde Trascendentes, entre muchos servicios, es que hacemos el acompañamiento. Entonces, si alguna persona trans que nos está escuchando puede contactarnos en nuestro Facebook Trascendentes CRV, en nuestro Instagram Trascendentes CRV, en nuestro correo de Gmail trascendentescrv@gmail.com. Entonces nosotros ya tenemos una carpeta, un archivo en Google Drive con los machotes de las denuncias, y vamos poniendo denuncias a diestra y siniestra. Hablábamos ahora del caso, por ejemplo, de que entonces en algunas instituciones y espacios hacen el cambio, pero no lo hacen completo. Entonces el Banco de Costa Rica le cambia el nombre a las personas trans costarricenses en todos los espacios menos en el SIMPE móvil. Entonces cuando necesitan recibir pagos o transferencias por SIMPE móvil o hacerlo, sigue saliendo con un nombre anterior y la gente piensa que es otra persona. Entonces tenemos una situación donde hemos avanzado profundamente a nivel jurídico hasta cierto punto, porque no hay la convención del género para las personas trans costarricenses, pero por el otro lado hay una resistencia institucional y burocrática, y también pasa en la empresa privada, no se libran de esto. Yo estuve como speaker hace unas semanas en la firma de la Declaración de San José, y todas las empresas estaban vanagloriando y diciendo es que somos empresas inclusivas de personas trans, y era un auditorio de 200 personas, y les dije, si ustedes fueran personas inclusivas de las personas trans, ¿por qué aquí donde están las personas lideresas de todas las comisiones de diversidad, la única persona trans en este auditorio soy yo? Hay una realidad, además, donde el 80% de la población en Costa Rica, sobre todo de población trans, está desempleada o subempleada, y tenemos una estadística que acaba de levantar el MEP para el protocolo antiacoso, donde solo 4 de cada 100 personas trans se gradúa del colegio. Entonces, luego, esperamos que sean personas productivas de la sociedad, que se inserten en el mercado laboral, pero no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a la educación básica porque el mismo sistema les discrimina. Y aquí voy al tema de los baños neutros, que me ha tenido bastante molesto, y voy a usar otra frase poco apropiada para el horario. Básicamente, los baños neutros son el baño como el que usted tiene en su casa. Es un baño, una cabina con una taza y un lavamanos donde la persona puede entrar y cerrar la puerta. Estos baños ya existen, solo que estaban dedicados particularmente para el personal administrativo docente, y se están usando porque hay una realidad. A mí me intentaron caer a golpes en un baño de hombres. Cuando una persona transfóbica, homofóbica, lesbofóbica ve a una persona que entra a un baño de hombres o de mujeres y tiene una apariencia que además es andrógina o no cae o no calza en esa idea de lo que piensan, de lo que debe ser una mujer o un hombre, lo que viene es la violencia. En el caso de los hombres trans y las personas transmasculinas, lo que nos exponemos es a que nos den una paliza en el baño. En el caso de baños de mujeres, muchas veces las insultan o incluso nos ha pasado, tenemos reportes y denuncias de personas trans a las que el seguridad de esa institución o empresa o bar o restaurante ha llegado a sacarles del baño porque le dice usted debería estar en el baño contrario. Uh-huh. Entonces, si eso pasa en una institución educativa, eso afecta la posibilidad de la persona de recibir una educación de calidad y es parte de las discriminaciones que las personas reciben, que no solamente son que el protocolo se centra en el bullying que las personas pueden recibir de sus compañeros o compañeras o compañeres, pero realmente el 90% de las denuncias que hemos recibido en trascendentes vienen de que las personas que acosan a los estudiantes, las estudiantes LGBTI o les estudiantes, son profesores y profesoras, personal administrativo e incluso personal directivo y de jefaturas. En este momento tenemos 2 denuncias a la Defensoría de los Habitantes contra profesores y profesoras de ciencias sociales y de ciencias, que son quienes deberían estar enseñando estas temáticas. Entonces estamos en un país, en un contexto, donde por un lado hemos avanzado muchísimo a nivel jurídico, pero por el otro tenemos una resistencia social, una resistencia burocrática a cumplir con lo que es obligatorio según la ley para garantizar realmente los derechos humanos de las personas LGBTI, que es a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la alimentación y a la identidad principalmente. Muchísimas gracias, Jess. Nos has hecho como un recuento de ciertas situaciones que quizás volvemos a retomar como lo que estuvimos hablando al inicio con Luis. Cuando hablamos de este tema y a cómo se han permeado las cosas en nuestro país, a veces lo vemos como una cuestión de que podemos permear nuestra creencia personal sobre la forma en la que los demás deciden cómo convivir. Y realmente, como Jess lo menciona, es la posibilidad de garantizar los mismos derechos que deberían tener todas las personas en este territorio, en cualquier lugar del mundo, a trabajar, estudiar, tener condiciones de seguridad, poder accesar a beneficios sociales, poder transferir también esos beneficios sociales a su pareja, a sus hijos. Estamos hablando de una cuestión meramente de derechos, ¿verdad? Sí. No estamos hablando de cambiarle la creencia o de inducir las formas de convivir, de interpretar la realidad. O sea, estamos hablando de la posibilidad de garantizar eso en un marco de respeto, de legalidad, de justicia inclusive, ¿verdad? Porque sabemos que también esto es parte de deudas históricas que se ha tenido. Entonces, este abordaje más testimonial y en base a referencias que tenés del trabajo que ustedes realizan en el colectivo, está muy bueno para que la gente que nos esté escuchando también entienda sobre qué estamos hablando, ¿verdad? Y que no nos vayamos en esas sendas de la confusión, la desinformación, el odio y la locura que es el día a día actualmente en nuestro país. Y ya para ir cerrando, porque nos quedan 5 minutos, si Luis y Jess también nos mencionan puntualmente ciertas medidas a las que la gente puede accesar, que también lo tenga muy en cuenta y que si necesitan información también sepan dónde consultarlo y poder sentirse acompañados en estos cambios. Bueno, yo creo que lo primero tiene que ver con si una persona trans desea cambiar su nombre ante el Tribunal Supremo de Elecciones, es irse a presentar ante el Registro Civil. A través de una declaración jurada puede hacer esa modificación, eso es fundamental. Además, en el cambio de todos los demás documentos puede apersonarse a las instituciones públicas para poder hacer la rectificación una vez que tenga el reconocimiento en su cédula de identidad o en el caso de las personas migrantes, en el DIMEX que lo otorga la Dirección de Migración y Extranjería, y eso se solicita a través de Migración. Pueden llamar al número de la central del call center de Migración para hacer la solicitud. Por otro lado, también el tema de bonos de vivienda para parejas del mismo sexo que han convivido por al menos 3 años, así lo establece el reglamento, pueden apersonarse a cualquiera de las entidades autorizadas por el Bambi. Esto lo pueden ubicar en la página web del Bambi, www.bambi.go.cr, si no me equivoco. Uh-huh. Ahí viene la lista de entidades autorizadas que son usualmente mutuales, bancos, etcétera, donde inician el trámite para hacer la solicitud de bono para que sean pareja del mismo sexo. En el caso de derechos migratorios, sobre todo la residencia para parejas binacionales, es decir, si hay una persona costarricense casada con una persona extranjera o en unión de hecho que haya sido reconocida en otro país, por ejemplo, Colombia, España, Estados Unidos, Argentina, pueden presentar esa unión de hecho reconocida judicialmente del otro país o el matrimonio reconocido en el otro país ante Migración también a través del proceso presencial. Esto sí es presencial, y los lunes siempre en las mañanas es donde se puede obtener la cita en Migración. Otro de los puntos fundamentales tiene que ver con el protocolo de hormonización. Esto puede ser otorgado en cualquier centro de salud, no solo a nivel central, sino a nivel regional, en donde la persona puede hacer la solicitud directamente en el centro de salud que le corresponde. Sí. El proceso es que se acerquen al EVAIS que le corresponde. Obviamente tienen que estar inscritos, inscritas o inscrites en la caja en primer lugar, cosa que... y haberse cambiado, si ya hicieron el cambio de nombre, hacerlo en el edificio El Hierbos, en sobre Avenida Segunda, diagonal al Barrio Chino. Ahí le hacen los cambios, el cambio del nombre y el género. Pueden pedir el cambio del género incluso si no lo tienen en la cédula, porque es parte de lo que logramos en el trabajo con Luis. Y luego tienen que ir a inscribirse al EVAIS que corresponde a la zona de su residencia. Una vez en el EVAIS, piden cita en medicina general, entonces ahí le van a hacer una evaluación general, le van a mandar una serie de exámenes de sangre, porque hay que verificar que no haya otras condiciones persistentes como diabetes, hipertensión, etcétera, y ya con los exámenes de sangre se les remite a endocrinología. Ya la persona profesional en endocrinología le hace una evaluación completa. Lamentablemente algunas condiciones preexistentes, o sea, algunas condiciones de salud que hacen que la persona no pueda hormonarse, y si la persona calza con eso se le remite a psicología y a psiquiatría, y ya se le remite a farmacia para que empiece a recibir los medicamentos. Uno de los mitos que se ha dicho es que la caja ha tenido que invertir un montón de dinero en ese tratamiento, y eso es falso. Para los hombres trans, el tratamiento que recibimos son inyecciones de testosterona que ya la caja tenía, porque se utilizan en el caso de los hombres cisgénero, es decir, hombres no trans, cuando tienen cáncer de próstata o de testículos, o simplemente su cuerpo naturalmente no produce suficiente testosterona. En el caso de las mujeres trans, lo que se les dan son las mismas pastillas anticonceptivas que se le dan a las mujeres cisgénero que no quieren quedar embarazadas. Entonces, simplemente endocrinología ya les da la receta, que ya ahora es digital, para que reciban el medicamento, y simplemente tienen que estar yendo a control cada 3 o 6 meses para revisar los niveles y hacerse los exámenes de sangre y para recibir la receta mensualmente. Igualmente, siempre recordarles que si tienen cualquier problema en cualquier institución pública, deben dirigirse a la Oficina de Contraloría de Servicios de la institución, bien sea de la Caja, el MEP, etcétera, que es donde pueden poner la denuncia, y tienen que hacerlo en el momento. O sea, yo fui a la Caja y dije que quería el tratamiento y no me lo permitieron, entonces ir inmediatamente a la Contraloría de Servicios a poner la denuncia y que quede por escrito. Y si ya este trámite falla, siempre pueden contactarnos a Trascendentes, como decía, Trascendentes CRV en Facebook, Instagram y @gmail.com, y elevar la denuncia a la Defensoría de los Habitantes con la Oficial de Protección de Protección Especial de Temas LGBTI, que es Angélica Solera. De acuerdo. Muchísimas gracias, chicos. Nos pasamos muchas un par gracias. De minutos y ya me están haciendo ojos para allá. Muchas gracias por acompañarnos hoy en La Cabulla. Si a tienen ustedes más dudas o comentarios, nos pueden escribir. También pueden contactarlos a ellos en las referencias que ya han dado. Le agradecemos a la gente que nos está siguiendo por redes sociales. Les mandamos un saludo.